Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Oye, Francis, ponme rever ahí, ponme rever. Buenas noches a todos. Estamos acá en un nuevo capítulo de Nostalgia Millennial, un nuevo podcast de la red tupodcast.com. Hoy me acompaña y espero que lo haga por muchísimo tiempo el DJ, productor y noventero Francis Gray. Que hola, Francis, buenas noches. Buenas noches a toda mi gente, abriendo audio, bienvenidos al podcast de Nostalgia Millennial. Aquí estamos listos y preparados para responder a todas sus preguntas, interactuar, hacerlo divertido y llevarles a ustedes alegría ahora que estamos en cuarentena, metidos en la casa. Y mientras estamos así en este momento, vamos a divertirle, a pasarla bien. Oye, pero ¿cómo vamos a responder las preguntas si esto es grabado? ¿Serio? Oye, vamos a ver si nos ponemos las pilas, que vamos a estar pasando pena aquí. Aclaro que vamos a responder las preguntas por Twitter. Yo siempre ando perdido, metiendo la mala nota, pero bueno, por Twitter nosotros vamos a responder las preguntas, porque ya que no podemos hacerlo interactivo, porque por la desmegación, ustedes saben la situación. Oye, Francis, sí, un saludo a la gente que nos escucha desde Twitter, desde todas las plataformas de podcast. Bueno, ayer se calentó un poco la cosa en Twitter con el tema de la encuesta sobre los Backstreet Boys y NSYNC. Hasta donde lo estuve revisando, iba arriba los Backstreet Boys. Dime qué tú crees acerca de esto. Yo opino que los Backstreet Boys, porque primeramente eran más bonitos y lo iba no eran mejor que los NSYNC, pero bueno, cantaban mejor. Y entonces yo me acuerdo que en la secundaria había teníamos un grupito que los invitábamos y bailábamos y todo de coreografía, y estaba metido en ese grupo, y pues todo, ahí estábamos haciendo cosas. Oye, pero todo el grupito de imitadores de los Backstreet Boys o los NSYNC tenían detrás un grupito de, ya tú sabes, las chiquitas de la escuela que lo seguían y eso. Dime si te pasaba igual. Muchacho, cuando sonaba el matutino y poníamos esa canción, I Want It That Way. Sí, no me acuerdo bien, Camilo, porque mira, eso hace ya, casi 20 años, más o menos, sí, cuando poníamos aquellas canciones y enganchábamos el matutino. En aquel tiempo la radio todavía era de casete, y entonces poníamos el casete, ¿sabes?, rebobinado con su lapicito, Nostalgia Millennial, y empezábamos a cantar. Yo, imagínate, yo, pequeño, Nick Carter, ubícate, y empezábamos a cantar. Todas las chachas caían como moscas, tú sabes cómo es, y las guajiras son súper calientes, tienen iniciativas arriba, y formaban el show, y formaban el bayou. Yo recuerdo en aquel tiempo que tuvieron un teacher con la imagen de los Backstreet Boys, se robaba toda la chacha. Y entonces eso te daba cierto ranking de popularidad en tu ambiente, en el grupo, ¿sabes? En ese caso noveno 3, mi grupo era noveno 3. Y entonces ahí, ¿sabes lo que se formaba? En las recreaciones y después en la acampada y todo eso. Sí, incluso yo me acuerdo también de que algunos hacían su coreografía con los temas de los Backstreet Boys y los NSYNC. Pero Francis, te propongo hacer una cosa. Vamos a contactar a unos amigos para que ellos nos cuenten su historia de cómo vivieron esa época. Vamos a estar llamando a Natasha Tenorio y a Eric García de Bache Cubano a ver qué nos dicen ellos. La pregunta siguiente, que la pueden responder en Twitter o mandarnos un audio, es para Eric García Cruz y Natasha Tenorio. Yo quiero preguntarles cómo ustedes vivieron esa etapa de los Backstreet Boys y de los NSYNC. ¿Y a quiénes preferían? ¿A quién ustedes preferían? ¿Backstreet Boys o NSYNC? Entonces, digan su cantante favorito, su tema favorito, cómo vivieron esa etapa, cómo vestían, no sé, interactúen con nosotros ahí. Bueno, por aquí Natasha Tenorio respondiendo a la pregunta. Primero decir que me encantó la voz de Francis. Para nada imaginaba la voz de tío Francis así. Pero bueno, yendo al caso, ¿qué es lo que nos importa? Por supuesto que Backstreet Boys. en sí fue una copia barata, pero barata de lo que fue Backstreet Boys en esa época. Ellos tuvieron la mala suerte de coincidir en época con los Backstreet Boys. Y por supuesto que adolescente a fin en esa época, a mí Backstreet Boys me acompañó a llorar, a bailar, a reír, a enamorarme, a todo lo que vive un adolescente, todo, todo. Fue, lo viví a través de las canciones de Backstreet Boys. ¿Tema favorito? Todos. Yo no tengo un tema favorito de los Backstreet Boys. A mí todo lo que ellos sacaron hasta que se desintegraron. Ya cuando ellos se desintegraron, de ahí para acá, está bien, pero bueno, también no sé si es que ya me cogió más grande, más adulta, más crecida, no sé. Ya habían pasado de moda, ¿no? Pero sí, Backstreet Boy, fanática. Fanática a todos los recuerdos que con ellos viví. A ver, Acere, en la época de los Backstreet Boys y los NSYNC, yo estaba creo que en noveno grado, en décimo grado, una historia es. Y bueno, y realmente yo nunca tuve predilección por ninguno de los dos, honestamente. Yo no era de oír mucha música, estaba en el tumbeo de la computadora y las cosas muy geek. Y realmente no tengo esa afinidad y ese fanatismo por ninguno de los dos. No obstante, sí te puedo decir que, brother, Backstreet Boys toda la vida. Sí, los NSYNC, si acaso pegaron dos o tres temitas, pero los Backstreet Boys estaban muy duros, muy duros, muy duros. Para mí, los Backstreet Boys de toda la vida. Bueno, parece que era un sapingo en aquella época. Detrás de la computadora todo el tiempo, no pegaba jevita ni nada de eso. ¿Tuviste eso, Francis? Pero lo primero que tiene que hacer él es callar a todos los perros que tiene para casa. Y ponerse a ser hijo. Además estaba en bache cubano y con perros. Ponerse a ser hijo. Como todo el mundo en aquella época, mucha gente estaba para lo mismo, para las computadoras y eso, y había otros que estaban medio adelantados. Generalmente, Camilo, en el campo la gente se adelanta más, ¿por qué? Porque no hay esa cantidad de tecnología, ese despliegue de tecnología que había en las ciudades, computadoras, PlayStation, ese tipo de cosas. Antes allá no había más nada que hacer, y había unos que nos poníamos más en movimiento y otros, por supuesto, estábamos de leer en la computadora, como es el caso de ellos. Bueno, Francis, solo falta que pongamos algunos temas de los Backstreet Boys y de NSYNC también, ¿no? Entonces, hace los honores. ¿Qué nos trae, qué temazo nos trae hoy DJ Francis in the house? Para esta noche, Camilo, tenemos Larger Than Life, I Want It That Way y Show Me The Meaning. Show Me The Meaning es un clásico tema de los Backstreet Boys que podemos disfrutar. De NSYNC no me acuerdo tanto, realmente no recuerdo así, porque no lo oía. La realidad, pero bueno, podemos poner aquí que Justin Timberlake tiene buenos temas y tiene buenas cosas que la gente puede oír. Me declaro fan de Justin Timberlake, y su estilo muy personal de hacer R&B y hacer otros ritmos y hacer otro tipo de música es algo muy sui generis, muy de él. Y entonces, Justin Timberlake en solitario, opino que tiene una carrera que es digna de seguir porque tiene muy buenos temas, tiene muy buenas cosas. Y creo que podemos adelante poner aquí, dedicarle una sesión a LP específicamente, en especial. Camilo, yo creo que a todas las personas que nos escuchan podemos regalarle de Justin Timberlake un track llamado Say Something, que según Wikipedia es una canción grabada por el cantante y compositor Justin Timberlake junto con Chris Stapleton. Fue lanzado en enero 25 de 2018 como tercer sencillo de su quinto álbum de estudio Man of the Woods en 2018 junto con su video musical. La canción fue escrita y producida por Justin Timberlake, Lawrence Dobson, Nathaniel Cerro, Timbaland, Additional Soul, bla bla bla bla. Pero bueno, esto es un excelente tema que la gente puede oír y disfrutar, y bueno, ahí lo tenemos. Bueno, como les decía mi compañero de cabina, ahí lo tenemos. Vamos a ponerle un par de temas, un tema de los Backstreet Boys, un tema de Justin Timberlake, y vamos a regresar después de estos dos temas. Al final estaremos poniendo un mini concierto de los Backstreet Boys para cerrar este programa de hoy. That's right. All of your time spent keeps up the Francis, vamos a estar cerrando ya el programa. Tremendo placer que ya hayas aceptado hacer este podcast medio loco conmigo. Vamos a estar haciéndolo esporádicamente. No prometo que sea diario ni semanal, porque es un poco complicado, ¿sabes? Y la distancia, pero bueno. Nada, decirle a nuestros oyentes que nos sigan, que nos den su opinión, si les gustó, si no les gustó, y vamos a ver cómo marcha esto. Nada, hermano, te dejo para que seas tú quien despida el programa de hoy. Bueno, Camilo, yo creo que para terminar podemos decirle a todas las personas que nos han escuchado que pueden enviarnos mensajes de saludos y peticiones en Twitter con el hashtag Nostalgia Millennial Podcast con doble L y doble N. Un saludo tengan todos y nos vemos en la próxima. Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe. Your every wish will be done, they tell me. Show me the meaning of being lonely. This is the feeling I need to walk with. Tell me why I can't be there.

fire, the one desire you are. Find no rest. Where